PPOT, que es un plan básico de ordenamiento territorial. Está desde el 2011, se le hizo una modificación en el 2012 y en ese momento se le va a hacer otra reforma, pero pues no. Y en ese momento se encuentra en proceso de otro ajuste. Son solamente ajustes pequeños como tal. Tienen que saber del PPOT. ¿Qué tipo de ajustes se le hicieron? Más que todo reformas del espacio público, como recuperaciones. Del espacio público. Pero como tal, básicamente los PBOT de los municipios son como copiar y pegar de las ciudades, ¿cierto? Básicamente nos adaptamos a lo que, en este caso, nos adaptamos a algo de lo que tenga Bogotá, y así sencillamente cada municipio se adapta de la ciudad más grande, porque pues igual regular municipios ha sido muy complicado. Sabemos que los municipios crecen de forma irregular, o sea, hay mucha densificación de construcciones sin permiso, que simplemente el propietario cogió su plata y hizo su casa como quiso. Entonces son reformas que se le hacen, que tratamos de organizar el municipio en la parte pública, el espacio público, pero así grandes modificaciones pues no se hacen, porque en realidad lo que regimos aquí es muy poco. ¿Cómo se están pescadores? Bueno, en ese momento recibimos hace 15 días una conferencia de una empresa, un consorcio que se llama Navelín. Exacto, ellos son los encargados de hacer la adecuación desde Puerto Salgar hasta... Exactamente, sí, hasta, principalmente pues Barranquilla, pero van a estar, pero principalmente es hasta Barranquilla, que es donde está el puerto. Como tal dragado nos explicaban, ellos no van a hacer. Ellos tienen diseñadas unas barcazas, lo cual solamente necesitan de profundidad 2 metros más para que esa barcaza pueda navegar por el sendero del río. Y le van a hacer unas protecciones a los ríos con unas bolsas, como en un material muy similar al geotextil, como cuando uno tiene un vaso y necesita que un nivel suba, entonces le echa una piedra y el nivel del agua sube. Eso mismo van a trabajar ellos, para no hacer un dragado como tal, porque el dragado implicaría la afectación de todos los municipios y comunidades que iban al borde del río. Para hacer un dragado, pues ese material sobrante, ¿dónde lo van a tirar? ¿Dónde van a rozar todo ese impacto ambiental que generaría? Entonces ellos dragados como pues no hacen, porque el diseño de las barcazas solamente necesitan 2 metros de profundidad para que la barcaza navegue. No va a afectar en nada. Ni las comunidades, ni va a permitir que el río se borde, ni va a afectar a los pescadores. Pues eso fue lo que ellos nos plantearon, ¿no? Y aquí a que eso sea verdad, pues... Es muy difícil, porque ellos, entre comillas, digamos que ellos van a ser los dueños en ese tramo de Magdalena, ¿cierto? Ya que con Magdalena, que es el ente que es lo que maneja el sendero del río, digamos lo que ellos son los dueños, ellos le están cediendo ese tramo de río a Navelena para que ellos hagan esos tramos de navegabilidad. Lo que nos explicaron fueron eso, que no iban a sufrir los pescadores, que el río no va a perder su nivel, ni se le va a ampliar el cauce, ni se le va a ampliar la profundidad, nada de eso. Hubo mucha comunidad, sí, de todo lado hubo comunidad de Rayaderos, si no estoy mal, hubo comunidad que era parte del 1 de mayo, que también hay pescadores. Pues como hasta ahora es la primera visita que tenemos nosotros de conferencia, pues digamos que se aclararon muchas dudas. Tocaría esperar más o menos, ellos dicen que están en la fase C1, que es de diseños, ellos arrancarían obra como tal junio del año entrante. Entonces tocaría esperar que ellos inicien obra para mirar verdaderamente qué afectaciones se van a dar. Porque una cosa es la afectación que arroja el estudio y otra la afectación que genere el trabajo, exacto. ¿Y ellos van a ofrecer empleos? Sí, la reunión también se dio para todo ese tipo de cosas. Ellos se van a asociar con un proyecto que se llama CREE, que lo maneja directamente el SENA. Es como, tú conoces lo de la Ruta del Sol, entonces, pues, exacto. Con el SENA también existe un consorcio, un grupo que se llama CREE, y los capacitan para ese tipo de cosas. Pero ese no sirve para lo del río, porque uno es en tierra y otro es en agua. Las características del ambiente son totalmente diferentes. SENA, están apropiados, vino la coordinadora del SENA desde Barranca Bermeja para explicarles a los señores que quieran optar por vincularse, que deben hacer el curso al CREER, que es totalmente diferente, porque lo van a hacer al río. Entonces ahí van a hacer, no nos dijeron exactamente qué cargo necesitan, porque como repito, apenas la empresa se encuentra en etapa de diseño. Después, ya a partir del año entrante, es donde empezarían de las convocatorias, las abren públicas por la página, más que salga por televisión, radio, qué sé yo, y ya las personas se acercarán allá, harán su curso y quedarán aptas para poder aspirar a un cargo de ellos. Bueno, la administración ha hecho varios contratos al río. Ya en el 2012, iniciando administración, se hizo muros en Bolsa Cretos, que fue para devastar la fuerza, con la, sobre todo en la parte de aquí atrás del municipio, donde tenemos una curva. Entonces el río en esas curvas pega muy duro contra las playas y así forma socavaciones que empiezan a hacer por debajo de la tierra y luego la tierra se cae, se queda sin paz. Entonces se hicieron unos muros para que el agua pegue ahí y disipar la fuerza del agua con la que viene para contrarrestar que nos siga golpeando este costado del municipio. Se han hecho unos trabajos también de limpieza con las comunidades de pescadores, que ellos han colaborado mucho con la limpieza. Se hizo como un tipo de mallas también ahí para transitar por eso. De todas maneras, luchar por el río es muy difícil, ¿no? La naturaleza, pues, ella es la dueña de todo eso. Pero sí hemos tratado de hacer como ese tipo de cosas para contrarrestar la fuerza. Ya cuando hay inundaciones, ante eso sí no podemos hacer nada, porque el municipio como tal se encuentra muy abajo de por decir de la Dorada. Uno pasa el puente, se da cuenta que la Dorada está mucho más alto, entonces sufre menos cuando el río sube el nivel. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se sigue cuando hay inundación? Principalmente, pues, que se hizo después de la del 2008 y 2011, que fueron las más duras desde hace más o menos 50, 60 años. El barrio Primero de Mayo quedó declarado como zona de alto riesgo, por eso se hizo una urbanización arriba del hospital para trasladar toda esa gente allá, que eso tiene un poco de problema, la Esperanza, etapa con etapa 2, porque toda esa gente se saca de ahí y se manda para allá, sino que no había, pues, un poco de problema y todo eso, que yo no manejo nada de eso. Pero entonces se hizo esa urbanización con ese fin, sacar a esa gente que sufre por inundaciones y trasladarla allá. Para eso, crear la zona, y no sé en este momento qué proyecto tengan planteado allá. No, lo que sí sé es que la alcaldía no puede invertir recursos en esa zona porque ya está declarada. Pero eso fue la medida que se optó. Ah, o sea que eso no tiene nada que ver con el proyecto del dragado, porque no. No, el dragado totalmente lo está manejando Navelén. Como repito, no es dragado, es una adecuación por un sendero del río. Que ya ellos, sus estudios, les dirán si es en todo el centro o más hacia la Dorada o más hacia allá. Eso lo arrojarán los estudios que están haciendo. Pero dragado, ellos nos explicaban que no van a hacer. Porque necesitan 2 metros, 2 metros más o menos como el cajón del piso, más o menos. ¿Y si el proyecto es? ¿Señor? No, casas dentro del río no puede haber. No, pero cerca. No, porque ellos van a manejar solamente la ronda del río. Ellos no se pueden salir. Y sabemos que los ríos hacia las orillas, que son más pálidos, ellos tendrán que buscar más hacia los centros. Pero repito, eso lo hacen ellos con sus estudios. Ellos tienen unos estudios de profundidad, donde un láser pega y devuelve, y miren qué profundidad tienen, que ellos ya arrojarán. Pero entonces ellos no se van a salir de lo que es ronda del río. Sí, nosotros no tenemos conocimiento porque eso lo manejan ellos directamente. ¿Cuánto se pasaron? No nos explicaron porque supuestamente los estudios que se están realizando no van a tener afectación. Por eso vuelvo y repito. En ese momento tenemos cero afectaciones tanto ambientales como sociales. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? El año entrante, ya inicien la bola, a ver si efectivamente no van a tener afectaciones, pues sí, pero eso no lo sabemos sino hasta el momento de ejecución de obras. Antes no, antes son solo suposiciones, y ellos se basan en los estudios, y nosotros como alcaldía pues le tenemos que creer, porque tienen unos profesionales destinados a hacer ese estudio. Hasta el momento no, ellos nos están avisando, nos llaman, nos mandan un comunicado por vía correo y nos dicen cuando podría haber otra reunión. ¿El municipio? Bueno, aquí funciona una planta de almacenamiento de combustible. ¿El jabo y loro? No, ahí se encuentran todas las gaseras, todos los depósitos de gas, no naturales, sino de gas de cilindro, de cilindro. Todas las gaseras quedan en esa zona, más abajo queda la estación de Ecopetrol, que es directamente ahí. Por estar esa estación aquí, mucha empresa, el contratista, llega a hacerle trabajos a todos los tramos de su tubería. Entonces, otra forma de empleo, y aquí en el municipio sí existe una oficina del empleo, una oficina para empleo. Entonces, cuando llega una nueva una empresa, un consorcio, un temporal, lo que sea al llegar a Copetrol, nos hacen el requerimiento a nosotros, pues como tal la planeación no, sino a otra oficina que pertenece a la parte de la Secretaría de Gobierno, y ellos vinculan ahí y dicen, bueno, vamos a aceptar, miren, hacen una socialización primero, ¿sí? Y hacen pública. Les vienen todas las comunidades, ellos aclaran dudas y todo el cuento. Luego ya con el jefe, con el señor que maneja esa parte del empleo, le deja los requerimientos de qué empleados o qué perfiles profesionales o no calificados en mano de obra necesitan. La gente deposita sus hojas de vida acá, eso es totalmente gratis, deposita sus hojas de vida aquí, cuando ya está la cantidad que la empresa solicitó, pues se le envían al ingeniero o al representante o al dueño de la empresa, el que sea, se le envían, estas son las hojas de vida que tenemos, ya la empresa se encarga de calificarlas y llamar a la gente que profesional o que en el perfil le sirve para hacer los trabajos. Esas empresas llegan constantemente aquí porque sabemos que Copetrol constantemente está haciendo trabajos en sus tramos de tubería o en su misma estación. Esa es otra forma de empleo y la regulamos mediante la administración para que no se desordene, sino simplemente aquí reposen todas las bases de datos de las hojas de vida y salgan hacia las empresas, y la empresa ya es la encargada de la selección, no nosotros. Es Ricardo Andrés Flores Parra. Ya los datos.